defendiendo y construyendo una comunicación no sexista y antipatriarcal. Y un poco para que profundizar esta información y para charlar un poco acerca del comunicado que sacó la cooperativa Manifiesta, estamos con una de las imputadas, estamos con Mariana Leder. Hola, buenos días, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, compadre? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí estamos con pequeñas dificultades técnicas. Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, vos sos una de las imputadas en esta razzia que marcó un antecedente bastante importante dentro de las luchas sociales el pasado miércoles 8 de marzo. Mira, te comento, yo estuve junto con Lía Gara, una compañera de Manifiesta, detenidas el día lunes 7 de marzo a la noche, en lo que se conoció como la causa, digamos, de la propaganda del paro, la actividad de propaganda del paro que salimos a hacer el lunes 7 de marzo por la noche, el lunes 6 era, perdón. Y estuvimos detenidas en forma arbitraria y legal toda la noche, madrugada del martes, hasta las 12:30 del mediodía, digamos. Esto fue el día previo a la razzia que ocurrió el miércoles 8 de marzo, post marcha en la Plaza de Mayo, a dos cuadras de ahí. ¿Y cuál es la situación legal, digamos, que por la que se la detuvieron? La situación legal nuestra, las que estuvimos desde el lunes a la noche detenidas, es una imputación por daño grave y daño simple, es decir, el maltrato a la propiedad, digamos. Bueno, lo que nosotras ya explicamos fue que éramos un grupo de seis lesbianas de distintos ámbitos de participación feminista. Había compañeras de Ni Una Menos, de Manifiesta, de Emergente, el colectivo de comunicación, y estábamos realizando una actividad de propaganda, de visibilidad del paro, sí, que se venían al día siguiente, digamos. Lo que sucedió fue que nos empezaron a perseguir cuatro o cinco hombres de civil, digamos, al grito de policía, alto ahí, quietas ahí. Cuando ya nos estábamos retirando, nosotros estábamos en el barrio de Almagro por Medrano y Mahuaca, y nos empezaron a perseguir en una persecución absolutamente, digamos, terrorífica, gritándonos y acercándose hacia nosotras. Nosotras le decíamos como, no estamos haciendo nada, estamos caminando, nos estamos yendo cada una a nuestras casas. Y ya te digo, digamos, fingiendo que eran policías, nos tuvieron caminando así unas tres o cuatro cuadras persiguiéndonos mientras nosotras filmábamos esta situación y tratábamos de comunicarnos con nuestras compañeras para que dieran aviso, hasta que en determinado momento escuchamos la sirena de la policía y dos patrulleros nos cruzaron los coches y así ocurrió la situación. Digamos, después, a partir de allí, no tuvimos palabra que valga, digamos, solamente se escuchó a los tipos que estaban ahí, que nos habían perseguido. El comisario de la policía varias veces repetía la palabra lesbiana por medio de su radiotransmisor, digamos, diciendo qué barbaridad, estas chicas, o sea, la palabra lesbiana realmente, claro, muchas veces repetida. Y nos llevaron. Y luego en comisaría, ¿qué es lo que les decían? ¿Las estaban deteniendo solamente por hacer propaganda, digamos? Sí, exactamente. Solamente por eso. Solamente por eso. Después, digamos, una vez que estuvimos en la comisaría, la verdad que, digamos, eso ya también hay que decirlo, nosotras no tuvimos ningún inconveniente adentro de la comisaría. Bueno, nos hicieron el fichaje habitual, nos sacaron las cosas, porque para meterte en la celda obviamente te sacan todo, después te lo devuelven, pero realmente, digamos, nosotras Fue una locura la cantidad de horas que estuvimos, porque estuvimos, ya te digo, esto fue tipo 1:30 de la madrugada hasta las 12:30 al mediodía en detenidas, y de allí fuimos a la fiscalía a declarar ante el fiscal, etcétera, etcétera. Pero todo se dio en un marco, digamos, de respeto. No hubo violencia física hacia nosotras, más allá de chicanas de los policías adentro de la comisaría. Lo tremendo, digamos, sí, del miércoles 8 de la razia fue la violencia, ¿no?, ejercida contra las compañeras. De hecho, Lía estaba comiendo pizza en este bar de donde levantaron a chicas, y de casualidad no volvió a quedar detenida, digamos, porque se pudo zafar, pero ella estaba comiendo pizza ahí con las compañeras, y era gravísimo si se la volvían a llevar. Mariana, ¿y en qué lugar crees que este antecedente, que es un antecedente bastante importante, digamos, dentro de las luchas populares, en qué lugar crees que pone a la protesta social, digamos, esta clase de razzia, sobre todo? Tuvimos un inconveniente técnico, se acaba de cortar la comunicación con Mariana, que nos estaba comentando acerca de las detenciones arbitrarias que sufrieron en el marco del 8M. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ella nuevamente. Lamentablemente se acaba de cortar la comunicación con Mariana. Vamos a intentar retomarla. Un poco nos estaba comentando acerca de estas situaciones gravísimas de violencia que se registraron la semana pasada en el marco del 8M. Como decía también la compañera, como decía Marilena, también la compañera de Tucumán, esto pasa cuando genera estas reacciones, esta violencia que utiliza el Estado. En algún punto son la resistencia a ver tantas mujeres, a ver movilizaciones que reclamando y organización reclamando sus derechos. Un poco estos antecedentes marcan un problema, digamos, dentro de las luchas sociales. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Mariana para que sigamos conversando con ella acerca de lo que sucedió la semana pasada. Docentes ocupan sede de educación. Docentes instalan carpa y ocupan pacíficamente sede del ministerio en el marco de conflicto docente que lleva varias semanas. Este plan de lucha viene enmarcado en un reclamo de los docentes por una reforma de nivel medio que se quiere implementar, que implicaría dejar a 4.000 docentes sin cargo. Además, reclaman por malas condiciones edilicias como escuelas sin agua. Para ello, estamos en comunicación con Mónica, secretaria adjunta de UNTER. Hola, Mónica, ¿estás con nosotros? Estoy. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen y día a todas. Sí, una aclaración. Lo que nosotros estamos haciendo, una permanencia pacífica, es en la delegación zonal, porque si no se entiende por ahí que es en el Ministerio de Educación de la provincia, y no. Ah, bien. El Ministerio no está tomado. Vale, nosotros la aclaración. Estamos, sí, estamos en la delegación de la zona, en la delegación del Bolsón, haciendo una permanencia en forma pacífica. Los empleados están trabajando, nosotros nos vamos a quedar ahí, hablamos con el delegado y le dijimos que nos vamos a quedar hasta que solucione todos los problemas. porque hay muchos inconvenientes, además del tema de la reforma de media, que ya eso es un tema provincial. Nosotros tenemos, que es verdad, se van a quedar 4.000 docentes sin trabajo, la pusieron, es ilegal, como hicieron las designaciones, en algunos lugares se suspendieron las asambleas, en otros lugares, como acá en Bolsón, no la quisieron suspender, los mismos docentes, fue ilegal la forma de anotarse, porque hicieron una inscripción online, las asambleas son un acto público, como la que está sucediendo ahora, pero no están todos los cargos, porque hay algunas personas que fueron designadas por internet. Entonces, bueno, eso es un conflicto, pero es provincial. Después tenemos los conflictos de acá de la zona, que sí los puede solucionar el delegado, que son, tenemos falta de vacantes en todos los niveles, principalmente en el nivel inicial. Hay muchos chiquititos del jardín que no tienen vacantes, con sus papás que trabajan, puede pagar una niñera cuando se va a trabajar, bueno, con todos los líos que eso implica, además que la escuela inicial es obligatoria y es un paso adelante para los nenes que después van a empezar primer grado, no es cualquier cosa, no es que los nenes van a jugar al jardín como todavía parece que se piensa. Ese es uno de los problemas. Un problema gravísimo, gravísimo de la zona es que están cerrando cargos en las escuelas rurales y en una escuela del pueblo también, y están cerrando justamente los cargos de huerta. Los niños tienen un proyecto institucional con las huertas, no es como dijo la directora de nivel de escuela primaria, que cualquiera le puede enseñar a poner una semillita en la tierra a los chicos. No es poner una semillita y nada más, es un proyecto institucional, es un proyecto de cultivo, es un proyecto luego de hacer comidas y conservas y dulces con ese cultivo, que los chicos mismos lo cuidan, luego recogen los frutos, luego tiene que ver con una economía familiar autosustentable. No es que, bueno, cualquiera puede poner una semillita y la riego y que crezca. Es un proyecto completo. Bueno, están cerrando cargos en las escuelas rurales, están cerrando todos los cargos de huerta. En algunos lugares quieren reconvertir los cargos. Por ejemplo, hay un cargo de un señor, de un profesor que enseña zoguería gauchesca a los chicos. Bueno, no quieren más que enseñe zoguería, lo quiere reconvertir a plástica, pero el profesor es profesor de zoguería, no es profesor de plástica, y además también tiene que ver con los proyectos y con lo que quieren las familias de las escuelas rurales. Ese es uno de los problemas. Después, todos los problemas edilicios. Tenemos una escuela, la escuela 103 de Mallín, que no tiene agua potable, que no la han desmalezado, que tiene chaquetas amarillas, bueno, que son insectos de acá de la zona, que son complicados, porque cuando pican, si la persona es alérgica, hay que salir corriendo al hospital o ponerle un decadrón, porque algunas personas hasta que se pueden morir ahogadas porque se inflama la glotis. Bueno, todos esos problemas no están solucionados. Arrancan las clases en una escuela, por ejemplo, que tenía que hacer una obra en el verano y todavía no está terminada, y los chicos no pueden salir al patio porque está todo sucio de la obra, y ayer comenzaron las clases y el baño de los varoncitos se inundó. Después está el problema de las residencias de los nenes que viven en el campo, que van a la escuela de Señor Quinco, que cuando comenzaron las clases se encontraron con que tampoco estaba condiciones, que faltan luminarias, que se les inundó el pozo ciego, bueno, una cantidad de irregularidades que no se solucionan y que le dicen a los papás que sí que está, y no las terminan de solucionar. Entonces nosotros vamos a estar ahí en la permanencia hasta que le den una solución a las familias. Seguramente, porque se ven bastardeados todos los derechos, no solo a permitirles educación desde los más pequeños en adelante, sino también las condiciones, el derecho a educarse en un lugar digno, en una escuela que cuente con todos los servicios. Y también esto que se ve también a lo largo, creo que es parte de las políticas del ajuste que también tienen que ver y que tocan a la educación, con dejar un montón de docentes sin trabajo, sin cargos, y lo que es más grave todavía con lo que mencionabas que es provincial, dejar 4.000 docentes fuera es una locura. Sí, tuvieron con una pregunta, ¿tuvieron algún contacto con algún funcionario, alguien del Ministerio de Gobierno, de Educación, que pueda darles una respuesta, no sé, mira, con respecto a lo que es nuestra actuación como el gremio, digamos, sí, hemos, porque estamos, bueno, nosotros somos acá, estamos en la sede de Bolsón, pero después a nivel provincial, hasta ayer inclusive hubo paritarias, o sea que hay un acercamiento, pero no se soluciona nada, no se llega a ningún acuerdo. Nosotros, la semana pasada, vino el gobernador acá a Bolsón, y nosotros hicimos todo un petitorio, le marcamos al gobernador todos estos problemas que le relaté, y alguno más que por ahí ahora se me escapó, se la dimos en mano, le pedimos una reunión con él y con la ministra, o si él no puede, aunque sea que no, con la ministra, porque la ministra iba a venir aquí para, teóricamente, iban a inaugurar un jardín de infantes, que por más que lo inauguren acá, en el pueblo, no soluciona nada, porque es un jardín que está a 10 kilómetros del pueblo, es para la zona rural. A los nenitos de la zona sí le va a solucionar, pero a los del pueblo no. Así que, pero no nos atienden. O sea, sí, el gobernador fue muy amable, nos recibió la nota, me firmó el recibido, charlamos, todo, pero no se hace nada. Claro, claro. Bien. Y con respecto a los demás, a los demás problemas, sí, hubo paritarias, la gente del gremio en central, sí, se acerca a los... Pero, por ejemplo, tenemos un problema que... La vocal gremial no le dan la información que le tienen que dar, se llama Sandra Schieroni, pero es de central, ¿no? Está, no le dan las informaciones en la vocalía, ella es la representante gremial en la vocalía, no le dan las informaciones, es más, ella fue hasta con un escribano que haga un acta de constatación de que no le dan la información que ella está pidiendo con respecto a esto de las anotaciones online para las designaciones de los profesores. Estuvo bastante turbio, sí. Y ahora nosotros en esta asamblea que estamos acá siendo bebedores, hay muchísimas irregularidades, gente que se queda sin trabajo, otros que se quejan porque hay otro que está mal designado, que tendría que... Es un caos. Todo es viciado, caos, de irregularidades. Lleno de irregularidades, exactamente. Bueno. Y esto que vos decís, ¿no? Esto de que, a ver, fíjate que, esto yo que iba a aclarar, fíjate que me hemos hablado de sueldo. Claro. Porque a veces, viste, la sociedad es que los docentes se quejan porque por el sueldo y nada más. Estamos hablando de una educación digna. Estamos hablando de edificios que están destruidos, de cosas que no se hacen, de alimentos que no llegan, de escuelas que no tienen agua. Es por eso la permanencia. Yo quiero aclarar esto, porque pareciera que, viste, los docentes siempre hablamos de lo mismo, porque es el tema, yo creo que es el único sueldo tan analizado en toda la sociedad. Nadie analiza los sueldos del resto de los trabajadores, pero el sueldo del docente está en boca de toda la sociedad todo el tiempo. Exacto. Sin embargo, nosotros estamos tratando de luchar por el derecho de los chicos, de las familias, de los chicos, de tener un proyecto, que si una persona elige que su hijo vaya a una escuela rural, tiene que ir a la escuela rural, porque es una decisión familiar. Y eso es también un problema que no dije antes, que me puedo acordar, el tema del transporte, que pusieron una resolución nueva donde modifican todas las circunstancias en la que les proveían de transporte a los chicos del pueblo que querían ir a una escuela rural. Ahora no van a poder, si no lo llevan, ¿no? O sea, la provincia no les va a proveer el transporte. Todos recortados. Entonces, bueno, son todos cercenación de derechos. Sí. Porque eso es el derecho al padre, ¿en qué escuela quiere educar a su hijo? No importa si está a 3 kilómetros o a 5. y los papás no tienen todos una 4x4 para llegar a su niño. No, seguramente, aparte de ese, sí, descontemplar, digamos, todas las particularidades de esas zonas que sí tienen más conflicto y que, volvemos sí. a lo que decíamos antes, que no pueden ir a tomar clases sí. en un lugar donde no estén condiciones, poniendo en riesgo la salud. Es discriminar también, ¿sí? Disculpame, es discriminar también, porque los papás que soliciten el transporte tienen que hacerlo en una solicitud escrita y se le va a proveer a las personas, que más o menos va a ser una declaración de pobreza. Sí, como porque el certificado la resolución de pobreza nueva dice que se le va a otorgar el transporte a las familias que estén vulneradas en lo económico, en lo social y económico. Entonces, a ver, eso es ponerlos, viste, yo soy pobre. Sí, llevarlos a una humillación. A una humillación de declarar su condición de pobre. Sí. Si eso no es discriminación, bueno, sí. Es tremendo. Bueno, Mónica, te agradecemos el contacto. Fuerzas para ahí. Por favor. Y seguimos en contacto para ver si pueden encontrar alguna solución a todo esto. Dale, muchas